Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, audiencia de Capilla del Monte y alrededores en este Valle de Punilla, provincia de Córdoba, en la República Argentina, en todo el mundo y en el universo, en este martes 21 de noviembre del 2023, nuestro programa 703. Después de varios meses se desveló el misterio y tenemos nuevo presidente electo en la República Argentina. Estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Bueno, no todo es malo, sino que ha llegado la lluvia, por lo menos hoy, a Capilla del Monte, y eso hace muy bien a todas las plantas, a toda la vegetación, incluso a los capillenses mismos, y esperamos que se hayan llenado los diques. Buenas tardes, Daniel Salvatore. Diego, buenas tardes a todos, a todas. Este era un saludo que hacía Fabián Simari cuando empezamos nuestros programas allá por el 2015, en octubre del 2015. Y bueno, él nos acompañó durante mucho tiempo y bueno, hoy ya no está con nosotros, pero nos queda sus charlas, sus enseñanzas. Y bueno, por eso me gusta saludar de esa manera, porque lo traigo a nuestro presente. Y nuestro presente viene con nuevo presidente. Ya pasó todo lo que eran las campañas y todo lo que era intentar convencer al otro. Ahora hay que esperar que este nuevo presidente asuma, que este nuevo presidente cumpla con las cosas que dijo, pero respetando los derechos de todos y todas. Bueno, si cumple con todo lo que dijo, va a destruir a Argentina, así que esperemos que cumpla con algunos y cambie de idea. Estaba escuchando que el Papa lo llamó a Milei para felicitarlo y Milei lo invitó al Papa para que venga en el 2024. Bueno, ojalá que cambien algunas cosas. Y yo pienso que lo peor de todas estas elecciones es que Macri está detrás de todo esto. Yo creo que la gente estaba muy cansada. Hay gente que no puede llegar a fin de mes. Y entonces era bastante previsible un cambio. Si bien el cambio lo proponían los dos candidatos, este cambio era como más violento, por eso a mí mucho no me gustaba. Pero ojalá que pueda ser un buen gobierno, porque eso nos beneficiaría a todos. E incluso yo creo que si Macri no hubiera entrado en la campaña, igual hubiera ganado Milei, y ahora lo tenemos enquistado a la bestia de Macri, donde pregonan que querían un cambio, y realmente con Macri no hay ningún cambio. Estamos volviendo al 2015, donde hubo uno de los peores gobiernos, y por algo el pueblo no lo reeligió a Macri, lo echó. Pero ahora está metido acá otra vez. Ese es el gran problema que creo que tenemos. Bueno, vamos con el plan de la mariposa y Oro de Abeja y Georgina Hassan, Altamar. Puede ser que a veces me duele, todo me avanza, todo me puede. Y otras ando tan indiferente, a mil distancias de toda gente. Tengo una muralla de ladrillos, rotos espejos, quemados brillos. También tengo el corazón abierto, por eso canto o me reviento. Siento que la sangre corre fuerte, va galopando roja serpiente. Late como late la cintura de tu soltura, rozando alturas. Tengo esa mañana entre las cejas cuando me diste tu oro de abeja. Tengo esa mañana entre las cejas o entre las piernas, oro de abeja. Y te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo te merece. Me contaste de aquella herida en el hogar con el paso del tiempo, que tu viaje fue perdonar y así sanar para adentro tu templo. Te conté de aquellas voces que dominaban mis verdes silencios, cómo me alejé de la vagancia pa' pisar firme adentro mi centro. Te quiero dibujar una sonrisa y arrebatarte el paso del tiempo. Déjame ilusionarme con que puedo derretir el mortal segundero. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo te merece. Y para el olvido tengo la cura. Tengo la razón para creerte, solo de verte algo me suma. Tengo puestas las alas del ángel, el que me cuida, me hace el aguante. Tengo un lecho para recostarme cuando el vacío viene a buscarme. Escuché la voz de la tierra, también oí a la de afuera, esa que decían que algún día vamos a irnos a otras vidas. Así que todo esto que tenemos es un regalo, así que bueno, no quedará más que transitarlo como podamos, todo a pleno. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo te merece. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo te merece. Un navío que se va, un

Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38. Teléfono 3548-400694. El Duende Azul Hotel, O'Higgins 649. Para hacer una reserva, 3548-63-1257. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Que la tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vida. Esta llamada es para todos los que quieran sumarse al complejo ético El Zapato, donde la inclusión es la propuesta. La generación de trabajo inclusivo y el disfrute también inclusivo y sustentable. Complejo Ético El Zapato. Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Búscanos en nuestras redes. Bienvenidos sean todos. Hola, soy María Elía y quiero invitarlos para el próximo sábado 2 de diciembre, 21 horas. Voy a estar tocando en piano y voz canciones de distintas latitudes, canciones cubanas, españolas, fado, de nuestro propio folclore, también sudamericano, y alguna canción propia, en un espacio maravilloso que tiene Capilla del Monte en el centro, que es el espacio Tammatra, que alberga disciplinas como yoga y otras artes como la música. Allí van a poder tomar y disfrutar una copa de vino mientras escuchan música, y hay un descuento para quienes anticipadamente reserven su espacio. Como la capacidad es limitada, es un espacio muy íntimo, pueden reservar al teléfono 11-596-23-405. Es un WhatsApp. Los espero entonces sábado 2 de diciembre a las 21 horas y, como siempre, el agradecimiento a Diego y Dani, al programa Me Asomo, por difundir estos eventos. Y qué bueno que la buena música está cerca de Capilla del Monte. Hemos escuchado a Vanessa Catopodis, a Laura Dos Santos, a Georgina Hassan. Estuvimos escuchando a Silvina Garré el otro día. Y ahora María Elía. Bueno, mujeres fuertes, muy buenas músicas, muy buenas cantantes. Así que lo sugerimos, lo recomendamos. Y ahí vamos a estar junto a María Elía. Vamos a escuchar ahora a Liliana Herrero, El Cosechero, Silvina Garré, Los Buenos Tiempos, y volvemos. Como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero, y entre copos blancos con manos curtidas dejaré mi corazón. Ay, la tierra del Chaco, quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada. Un ranchito. Quiero yo. De Corrientes vengo yo. Barranqueras ya se ve. Y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamambé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Y entre copos blancos con manos curtidas dejaré mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás prenderá mi sangre. Y será en el surco mi sombrero faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, que se va, que se va, que se va, que se va. Quebrachera y montará. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Algodón que se va, que se va, que se va. Thank you.

o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. En todo estás vos. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Bueno, habría que ver qué es lo que está pasando en Capilla del Monte, que hace casi un mes que nos dicen, cuando nosotros llamamos para que vengan a retirar la basura, que el camioncito está roto. Entonces yo digo, ¿no podrían usar alguna camioneta de alguien y levantar aunque sea una parte del pueblo o unos barrios y al otro día otro? Bueno, hace casi un mes que tenemos la basura del reciclado en uno de los cuartos de casa. Entonces sabemos todos que si uno llama al 3548-570835, pasan después a retirar los reciclables en el camioncito. Pero el camioncito no está funcionando. Y hoy cuando nos despertamos, estábamos envueltos en una... Yo no sabía si era nube, si era... Niebla, pero parece que era el humo inmundo del basural a cielo abierto, con un olor a basura horrible. Y bueno, vamos a ver si esto finalmente tiene un fin, logran cambiar el basural o hacen otra cosa, porque siempre de ahí sale una chispa y como hace poco quemó 10 hectáreas. Entonces creo que hay algo, después más adelante vamos a leer algo de lo que mandó la municipalidad, pero yo estoy muy descreído cuando hay un anuncio por parte del municipio, porque no creo que se cumpla, ojalá que sí, pero bueno. Vamos a cruzar ahora el charco y vamos a ir a escuchar a ver qué nos dice Alicia Villegas desde Valencia. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Hola amigos, amigas, compañeras y compañeros de Me Asomo. Aquí Alicia Villegas, desde la comunidad valenciana. Salto el charco, lo salto, lo más alto, lo más largo, con grandes brazadas, llego a mi Argentina amada, querida, hoy triste, y también llego a mi Córdoba rara, que se manifiesta de un modo tan particular, y a mi Capilla del Monte, también querida, para abrazar a mis amados amigos Daniel, Diego, luchadores, emprendedores de ideas, de lo plural, de la democracia. Bueno, los saludo desde aquí, dándoles un gran y fuerte abrazo, este abrazo que todos hemos necesitado este domingo, este lunes, para reponer nuestras fuerzas, para levantar la cabeza, para tragar, para deshacernos de a poquito este nudo en la garganta, esta piedra en el pecho, esta sorpresa, este dolor, esta consigna que quedó flotando, que quedó en el aire, este esfuerzo. Gracias Sergio Massa, somos testigos del enorme esfuerzo, y bajo de él, de esa gran pirámide donde él estaba a la vista, tras él, debajo de él, a los costados, a su alrededor, hombres y mujeres, gente joven, hermosa, que lo acompañó y dio toda esta fuerza para procurar defender nuestra querida democracia en estos 40 años que hemos recordado, que hemos visto hasta el cansancio imágenes de nuestro querido Alfonsín, con sus errores, con sus aciertos, pero sí fue símbolo de la democracia. Hemos visto imágenes de Néstor, de Cristina, de Graboi, de toda la gente que ha empujado, intelectuales, artistas, gente querida, gente de toda vida que luchó. Bueno, no bajaremos los brazos, seguiremos unidos, codo a codo. Nuestras ideas no serán arrebatadas, nuestras intenciones tampoco. Mucha fuerza, mucho ánimo. Me gustaría contagiarlos un poquito del momento que estamos viviendo acá, difícil también, bastante difícil, pero un poquito más glorioso. Y es que hemos podido ver el gobierno del Partido Socialista Obrero Español conformarse de manera plural una vez más. Pedro Sánchez otra vez, presidente de este querido país, junto con corporaciones de otros grupos políticos, como es Sumar, que es un partido político bastante nuevo, pero que proviene de la izquierda, con ideas bastante renovadoras, mucho menos conservadoras, más frescas, más justas. Bueno, una de cal y una de arena. Siempre quiero pasar de aquí lo bonito que comparte este país conmigo, lo bonito que yo puedo participar de esto, de lo que soy testigo, de lo que me acompaña. Pero también consolarlos de que no es todo tan dulce y alegre como yo tal vez lo quiero transmitir, sino que ha sido una lucha muy ardua. La derecha se sigue manifestando en este momento, tras 10 días que han estado frente a la sede del Partido Socialista, reclamando porque el paso que permitió conformar el gobierno fue dialogar con la izquierda, con los independentistas catalanes, la amnistía de los presos políticos. Que sin esa libertad era imposible volver a sentarnos a conversar. Momentos también difíciles, el gobierno que se viene no va a ser sencillo, ya lo vienen anunciando mucho, que la derecha va a poner todos los palos en la rueda que pueda. Resistiremos una vez más y bueno, vuelvo a Argentina querida, abrazarlos, los abrazo, los consuelo. Apóyense en el hombro de los que podemos colocarnos fuertes y sentirlos y abrazarlos y quererlos y decirles que bueno, nuestro apoyo y nuestra solidaridad está presente, que somos un pueblo fuerte, que nuestra hermandad es intensa, es creativa, es dulce, tiene conciencia, tiene mucha memoria, sabe de lo que queremos, sabe de lo que hablamos. Bueno, mis queridos, les mando un beso enorme. Acá el tiempo está fresco, bastante fresquito. Estoy yendo en autobús hacia la ciudad de Valencia. El día pinta con mucho sol. En la carretera se ve el brillito de los coches que va dejando despacito avanzar porque hay mucho auto que entra en la ciudad de Valencia para trabajar, para hacer las cosas de la mañana. Bueno, mis queridos, un gran abrazo, un gran beso. Los quiero mucho. Quiero mucho mi país, quiero mucho mi gente, confío mucho en mi gente y nos queda siempre el refugio de la naturaleza. Es interesante que sigamos creyendo que somos esa naturaleza, no que la naturaleza está frente a nosotros como algo más, sino que somos esa naturaleza a la que vamos a defender y querer. Bueno, los abrazo fuerte, los quiero un montón. Adiós, hasta el próximo Me Asomo. Seguiremos asomándonos, poniendo el hombro y queriéndonos mucho. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cerro, misterio y un nombre. El Duende Azul Hotel. Auténtica casa de descanso. A pasos del místico Uritorco. encuéntrate con la energía y la naturaleza. El Duende Azul, el preferido por los mejores terapeutas. Atendido por sus propios dueños. Por consultas y reservas, comunícate con nosotros al 3548-631257. Por WhatsApp 11-72-49-165. O escribinos a www.elduendeazul.com.ar. O'Higgins 649, Villacielo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Qué lindas palabras, las palabras de Alicia Villegas. Y esta elección a mí me hizo pensar un poco cómo puede ser que el 55% de los habitantes electores de este país hayan votado a un personaje como Milei. Y lo que tengo que pensar es que hay muchísima, pero muchísima gente que está fuera del sistema. Y por lo que se vio en televisión, había un chico que me llamó la atención, que me dijo, que nos dijo a todos en la televisión. Lo que pasa que este gobierno se acordó tarde de todos nosotros, yo no llego al día 20 con el sueldo y la verdad que yo quería un cambio. Bueno, esa gente que está desesperada, por ahí uno no se da cuenta porque puede comer hasta fin de mes, pero hay mucha gente que está muy mal. Entonces yo digo, el 55% puede estar o no equivocada. Los pueblos se confunden, se equivocan cuando eligieron a Macri. Y fue un desastre el gobierno, y Macri fue el que nos endeudó para 100 años, y ahí vino el gran desastre. Yo creo que cualquier persona que hubiera tomado el gobierno después de Macri le hubiera ido mal, pero este gobierno de Alberto Fernández fue un desastre también, no tomó ni siquiera algunos recaudos y nos dejó a la deriva. Así que bueno, está bien, la democracia es así. El nuevo presidente va a asumir el 10 de diciembre, se llama Javier Milei, y como buenos argentinos deberemos apoyarlo, porque si Javier Milei hace un buen gobierno, a nosotros nos va a ir bien. Y si hace algo en contra de la ley, como él dijo, bueno, hay que hacérselo saber. Bueno, vamos a escuchar dos canciones, Hipnótica, Algo, y Estelares, Ella Dijo, difundiendo nuestra música en esta novena temporada de Me Asomo. Acercamiento, puedo sentir el corazón latir. Este es el momento antes del encuentro. Que nadie nos vea, vámonos de aquí. Algo pasa entre nosotros dos, algo entre vos y yo, algo que no pude poner en palabras. Pasó entre nosotros dos, algo entre vos y yo, algo que no pude poner en palabras. Si después de tanto andar no llego a ningún lugar, prefiero gozármela el tiempo que me queda. Si después de tanto andar no llego a ningún lugar, prefiero gozármela. Que tenemos que correr. Se están acercando, hey. Nos pueden ver debajo de la piel. Te puedes convencer, el mundo es nuestro. Si no lo soltamos, hoy al fin se enciende el fuego. Algo pasó entre nosotros dos, algo entre vos y yo, algo que no pude poner. Algo pasó entre nosotros dos, algo entre vos y yo, algo que no pude poner en palabras. Si después de tanto andar no llego a ningún lugar, prefiero gozármela el tiempo que me queda. Si después de tanto andar no llego a ningún lugar, cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas. Y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ya eran las 12, debí irme de viaje, qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme, porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo, es que ya no somos niños, aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije no. Los jeans en el suelo mientras me abrazaba, me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije no. Tren de las Sierras, Córdoba. Desde Alta Córdoba hasta Capilla del Monte, 21 estaciones. Después de 46 años, el Tren de las Sierras volvió a Capilla del Monte. Servicios diarios, 5 nuevas estaciones: La Falda, Puerta Grande, La Cumbre, San Esteban, Capilla del Monte. Seguimos uniendo a los argentinos y argentinas. Era un sueño, al fin realidad. Trenes Argentinos, Ministerio de Transporte, Argentina. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333. Y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Y lo de los trenes era un paraíso en la Argentina, que después la derecha argentina, dictadura, Martínez de Hoz, Menem, Macri, De la Rúa, Cavallo, lograron destruir todos esos ramales que existían en la Argentina. Así que lo que es un milagro es que se vuelva a atender vías y los trenes llegar a pueblos. Esperemos que esta vez la derecha y la ultraderecha no vuelvan a hacer el mismo trenicidio. Bueno, vamos a escuchar, que hoy es martes, a Betty, a ver qué se trae con sus tangos. Música. Buenas noches, Diego, Dani, y a toda la audiencia de Me Asomo. Hoy, martes de tango. Hoy se dice... Discépolo cuenta cómo escribió Gira Gira. Yo no escribí Gira Gira con la mano. La padecí con el cuerpo, dice. Quizás hoy no la hubiera escrito porque los golpes y los años serenan. Pero tenía 20 años, menos, y mil esperanzas más. Tenía un contrato importante con una casa filmadora que se empeñaba en hacerme hacer cosas que me desagradaban como artista, como hombre digno. Y me jugué. Rompí el contrato y me quedé en la calle. En la más honda de las pobrezas y en la más honrada soledad. Gira Gira surgió, tal vez, como el más espontáneo, como el más mío de los tangos. Aunque durante 3 años me estuvo dando vueltas, inspirado en un momento de mi vida, yo, sin un centavo, me fui a vivir con mi hermano Armando, a la calle Laguna. Ahí surgió Gira Gira. En medio de las dificultades, del trabajo amargo, de la injusticia, del esfuerzo que nos rinde, de la sensación de que se nublan todos los horizontes, de que están cerrados todos los caminos. Pero en aquel momento el tango no salió. No se produce en medio de un gran dolor, sino con el recuerdo de ese dolor. Gira Gira nació en la calle. Me la inspiraron las calles, el hombre y la rabia de Buenos Aires, la soledad internacional del hombre frente a sus problemas. La letra de esa canción yo la padecí más de una vez, pero nunca tanto como en la época en que la escribí. Hay un hambre que es tan grande como el hambre del pan, y es el hambre de la justicia, de la comprensión, y la producen siempre las grandes ciudades donde uno lucha solo entre millones de hombres indiferentes al dolor que uno grita y ellos no oyen. Las ciudades todas deben ser iguales, y no por crueldad preconcebida, sino porque los hombres de las grandes ciudades no pueden detenerse para atender las lágrimas de un desengaño. Las ciudades grandes no tienen tiempo para mirar el cielo. El hombre de las ciudades se hace cruel. Caza mariposas de chico, de grande no. Las pisa, no las ve, no lo conmueve. Gira Gira fue una canción de la calle. Grité el dolor de muchos, porque de esa manera estoy más cerca de ellos. Usé un lenguaje poco académico, porque los pueblos son siempre anteriores a las academias. Los pueblos claman, gritan, ríen y lloran sin moldes. Y una canción popular debe ser siempre el problema de uno padecido por muchos. Decía en este escrito Enrique Santos Discépolo. A continuación vamos a escuchar el tango Gira Gira de Enrique Santos Discépolo, cantado por el único Carlos Gardel. Suerte que es grega, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, te quedándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga volar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién se retiraron. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazar. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manejé a tu lado, te prueba la ropa, tú te vas a dejar. Te acordarás de ese otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano. Bueno, Daniel, seguimos acá. ¿Y vos qué pensás de las elecciones? Estaba escuchando el tango, Gira Gira, y lo que comentaba Betty sobre el tango. Y entonces se me ocurrió preguntarme en qué año fue escrito y en qué año fue cantado por primera vez. Y bueno, lo cantó Gardel en el 1930. 15 años después aparece el peronismo. O sea que en ese momento no existía peronismo. Y la verdad que la canción relata un poco la realidad que nos toca también vivir hoy día, pero con una diferencia. Nos encontramos que hay una forma de gobierno en la que incluye, y a pesar de que por la decisión de mayormente todos los gobiernos de derecha que a la primera de cambio corrían al Fondo Monetario Internacional para resolver sus cosas, hecho que pasó en el gobierno de Mauricio Macri en el 2018, después se nos colgó como nación, como Estado, porque el Estado no son los políticos, el Estado somos todos nosotros. Se le colgó esa piedra en el cuello al gobierno que vino después de Mauricio Macri y bueno, no pudo estar a la altura quizás de las circunstancias, porque nos encontramos con una pandemia que no se sabía qué podía pasar con eso, y todas las sociedades, no solamente Argentina, todas las sociedades estaban desesperadas por encontrar algo que pudiera revertir esa situación, y se consiguió con tiempo, se consiguió. Pasaron 2 años donde estuvo esa pandemia persiguiéndonos, y fue en esa instancia de tanto dolor, de tanto sufrimiento, que los movimientos de derecha empezaron a actuar y a hacer todo lo posible para desacreditar un gobierno que te tendía siempre la mano, que intentaba incluirte, que intentaba resolver los desastres que había hecho el gobierno de Macri. Y todo el tiempo estuvimos acompañando esas decisiones, más allá de ser o no peronista, más allá de ser estar de acuerdo o no con lo que el gobierno iba haciendo, pero sabíamos que la decisión de ese gobierno era incluirnos. Y muy, muy lentamente fue resolviendo algunas cosas, pero la situación económica se fue al cuerno, porque esa espada de Damocles estaba todo el tiempo sobre nuestra cabeza y sigue estando. Y eso hizo que la sociedad, después de 4 años de sufrir a Macri y después de 4 años de estar bajo un gobierno que aparentemente no respondía o no cumplió con lo prometido, pero que igual hizo muchísimos esfuerzos, nos encontramos con esta actualidad. Una actualidad que pinta una nueva espada de Damocles, más pesada, más difícil, más complicada, y lamentablemente la sociedad no pudo discernir eso y votó en contra de sus derechos, que es algo que nosotros vinimos diciendo todo el tiempo, más allá de la situación que era extrema. Evidentemente a nosotros no nos llegó tan grave esa situación, muchas personas lo estaban en una situación extrema y el Estado intentando darle una mano, tenderle una mano a través de asistencias económicas, pero bueno, no era lo suficiente. Y lo que tiene la derecha es la capacidad de imponer sus criterios. En el 2015 era Cambiemos. Y Scioli se cansó de decir que el cambio iba a ser una marcha atrás. Y es lo que pasó. Y ahora también insisten con Cambiemos, queremos un cambio. Y toda la sociedad se identifica con esa palabra porque es lo que realmente necesitamos, un cambio. Están con Macri y Bullrich otra vez. Y te encontrás con un Milei que no quería tener ninguna relación con Patricia Bullrich ni con Mauricio Macri. Y es más, los desacreditó hasta cansarse. Y después, cuando salió segundo, se encontró con la necesidad. Y ellos, Macri y Patricia Bullrich, estaban ahí dispuestos a apoyarlos. Lo que me extraña, especialmente porque ahora estoy viviendo en Córdoba, de la sociedad de Córdoba, que es una sociedad muy comprometida con lo político, muy comprometida con el desarrollo de su provincia, muy comprometida con los derechos humanos, no pudieran discernir esto y votaran quizás muchos más de los que votaron a Macri en el 2015, porque superó la cantidad de personas que votaron a este supuesto cambio. Es el odio al antiperonismo. Y yo, bueno, muchos años estuve yendo a una iglesia cristiana evangélica. En realidad es el odio al peronismo. He estado yo asistiendo a una iglesia cristiana evangélica y he leído durante muchos años las escrituras y he entendido que hay conductas que realmente son contrarias a los evangelios, al compromiso por el otro, hasta el odio debe ser amar eso. A tu enemigo, todos esos principios que son tan fuertes y que están desde siempre en esta cultura, porque es una cultura esencialmente católica o esencialmente cristiana, y sin embargo el odio que sembraron los medios hegemónicos, aquellos a los que Milei le llamaba periodistas ensobrados, después lo entrevistaban en las últimas semanas, lo entrevistaban cara a cara, sin vergüenza, sin tener pudor de hablar con él y decirle todo de una manera para que él no se alterara ni se molestara. Sin embargo, anteriormente habían dicho barbaridades de él. Y la sociedad tampoco pudo ver eso. Y eso me entristece mucho porque ahora nos van a tocar años muy difíciles, porque lo ha dicho Milei y también ha presentado su plan de gobierno, que cuando vos lo lees te das cuenta de que realmente va a quitar empresas que son del Estado. Los subsidios. Subsidios. A todos. Las empresas del Estado existen para poder facilitar las cosas a todos, no solamente a los políticos. Si bien siempre hay casta, siempre hubo casta, hoy Milei se fue con la peor de la casta, porque Macri está detrás de YPF para adueñarse con la plata que se robó del Fondo Monetario Internacional, que se fugó y que nadie sabe dónde fue aplicado. Entonces, abramos bien los ojos, estemos muy atentos y ahora estemos más atentos todavía, porque hoy estamos en noviembre, pero en unos días más vamos a estar en diciembre y vas a ver el cambio como pasó en el 2016, que se abrieron los mercados. Y entonces mucha gente, muchas pymes quedaron en la lona, mucha gente que estaba trabajando en el Estado quedó en la calle y no le importó nada. Y además no es que lo sacó para ahorrar, porque puso un montón de personas en puestos mucho más altos, con sueldos muy altos, en reemplazo. Y entonces tenemos para que acomodar estar, a los suyos. Tenemos que estar muy atentos porque esto es bueno. Va a ser un golpe para todos. Bueno, sí, yo pienso igual. Y una de las cosas que quería, si te parece, escuchar es el comunicado de la TV pública, porque Milei, él quiere privatizar todo. Él quiere cerrar todo lo que sea público. Y en realidad no es así, no es de esa manera que se tienen que hacer las cosas. La televisión pública emitió un comunicado cuestionando esa decisión que va a tomar Javier Milei cuando asuma su gobierno. Bueno, vamos con el comunicador que dice. De Radio y Televisión Argentina. Una de las primeras declaraciones del presidente electo Javier Milei fue reafirmar su decisión de privatizar los medios públicos. Esta posición genera un enorme rechazo y preocupación, ya que demuestra un gran desconocimiento del rol que cumplen en la construcción democrática. Los medios públicos garantizan la información como un derecho y no como una mercancía. El diálogo con ciudadanos y no con consumidores. Cobertura en todo el territorio nacional que ahora también se extiende al territorio digital. La pluralidad, diversidad e inclusión de sus contenidos. El mandato de servicio público establecidos por leyes vigentes. La rendición de cuentas a la ciudadanía y a órganos de control. La producción de contenidos formativos e informativos regida por el interés público y no por estándares comerciales. La generación de contenidos y agendas ausentes o de poca presencia en la lógica comercial, la soberanía informativa y cultural, la difusión de Argentina hacia el mundo. Por todo esto, los medios públicos son esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática, la libre expresión, la diversidad de voces y la construcción ciudadana. Vemos las firmas allí de Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina, Osvaldo Santoro, Bernarda Llorente, Claudio Martínez, Jessica Tritten y Alejandro Ponlesica, los titulares de los medios públicos de la República Argentina. Vamos más con otras canciones de nuestra música. Claudia Brandt y Antonio Carmona, Ni Blanco Ni Negro, Ivane Katopodis y Emiliano Gabrielli, Nos Veremos Otra Vez. Cuando sopla el viento, los besos, las plegarias suben hasta el cielo. He visto torres altas cayéndose al suelo. No hay nada que consuma la luz de un sentimiento cada vez que digo que te quiero. Thank you. saber compartir bandera, a ver quién se despierta y haga la manera. Te traigo un abanico, te llevo donde quiera y de la mano de la primavera. Thank you. cuerpos para resistir la decepción. Y quedar abierta en mente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? ¿Un insulto? ¿Un empujón? Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Vamos con la columna de Martín Bermúdez. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani y toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy comenzando una nueva era en nuestra amada patria, ¿no? La sensación inicial con el resultado de las elecciones para mí tiene que ver con un profundo dolor. Pero quisiera ver si logro explicar bien por qué ese profundo dolor. Porque que gane Milei, el solo hecho de que gane Milei las elecciones, a mí no me produce dolor. Es una elección democrática, absolutamente legal. Tiene la legitimidad de haber ganado con una mayoría importante. Sin olvidar que del otro lado quedó casi la mitad de la ciudadanía, ¿no? Pero ha ganado con una mayoría importante, con una diferencia importante. Y eso es algo que nosotros no podemos descuidar, porque tampoco podemos despreciar a aquellos que han votado de esta forma, salvo condiciones o situaciones muy especiales y muy honrosas, que son aquellos que trabajan en las empresas públicas que ahora van a ser privatizadas o empujadas al borde del abismo, como el caso de Aerolíneas Argentinas, o los medios públicos. Una locura pensar que los medios públicos hay que privatizarlos cuando todos los países del mundo, Estados Unidos tiene C-SPAN, Inglaterra tiene la BBC, Italia tiene la RAI, ¿no? Una sino varias señales, España tiene la TVE, Televisión Española tiene más de una señal como Televisión Española. Son todas discusiones que tienen que ver con hasta qué punto las ideologías llegan a posiciones ultra y desde qué manera se construyó el discurso fogoneando un odio y poniendo como víctimas propiciales o culpables de esa generación de odio a cosas que en realidad en muchos casos es falaz plantearlas como tales, como puede ser la ayuda social con un impacto mínimo en el PBI, el tema de las empresas públicas, YPF es una empresa superavitaria, YPF da superávit. Entonces, todos esos anuncios que está viendo en este momento, cada anuncio que se da puede llegar a ser un clavo más clavado en el corazón. Pero lo cierto es que estamos en democracia. Y en democracia tienen que transcurrir, tienen que suceder todas las cosas, desde lograr los consensos en el Congreso hasta no acallar las voces populares. No acallar las voces populares. Permitir que siga habiendo expresión. Claro que yo me pregunto si se privatiza la televisión pública y si rápidamente los medios que estaban haciendo de alguna manera campaña o favoreciendo al oficialismo cambia de signo político, que es probable que lo hagan, va a quedar poca oportunidad para la comunicación en términos democráticos. Se va a generar todo un paraguas, un escudo protector, que va a ser muy difícil que se entienda cuando haya una medida que afecte a cierto sector de la ciudadanía, de mayor o menor cantidad de gente. Hay algunos colectivos que pueden parecer despreciables, el colectivo aeronáutico en sí, para los que le parece que son pocos, y sí, puede que sean pocos, pero entre trabajadores directos e indirectos, solamente el sector aeronáutico tiene arriba de 100.000 trabajadores. Que se van a ver afectados todos, porque no es que solamente se van a ver afectados los trabajadores de aerolíneas, y lo de aerolíneas merece un capítulo particular, se van a ver afectados los trabajadores de todas las empresas de low cost, donde a ustedes los invito a que vayan a hablar con los trabajadores de las empresas low cost, en qué condiciones trabajan. ¿En qué condiciones trabajan? ¿Cómo se transportan? ¿Cómo se ponen el uniforme? ¿Quién les provee los uniformes? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Cuántas horas descansan? ¿Cuán al margen de los límites de seguridad está dada la operación? ¿Qué confiable es la operación en términos de mantenimiento? Solamente en el sector aeronáutico. Imagínense todos los sectores que uno desconoce. La industria textil. La industria textil ha tenido una importante concentración en unas muy pocas manos que han sabido mantenerse y capear todos los temporales. Vamos a ver ahora, porque si se vuelve a abrir la importación, como han anunciado, en forma absolutamente libre, y bueno, toda la industria nacional, toda, empezando por las pequeñas y medianas empresas, va a tener un cimbronazo, cuando no un tiro de remate. Hasta ahora todas las medidas que se han anunciado, todo lo que se ha prometido en la campaña, que la gente decía no lo va a hacer, bueno, sí, lo va a hacer efectivamente, son medidas que ya tienen antecedentes y los resultados han sido pésimos, cuando no criminales en términos sociales, ¿no? Hay algunas partes del discurso que son tomadas textuales, parece de un discurso de Videla, otras de Martínez de Hoz, otras de Menem, otras del mismo Macri, otra persona que merece un capítulo aparte en este juego, y algunas del mismo De la Rúa. Y en ese combo explosivo, ¿el miedo cuál es? Tanto que hablaron del helicóptero, que Alberto y el helicóptero, y van a generar condiciones concretas para un escenario similar al que lo llevó a De la Rúa a irse en un helicóptero, ¿no? No es tan fácil el análisis cuando nosotros nos basamos solamente en los discursos y no hacemos una vivisección del escenario y de la historia más reciente, para ver qué pasó en cada caso en que se aplicaron estas medidas. El concepto de anarcocapitalismo, el liberal libertario, que ahora dejó de ser anarcocapitalista para pronunciarse como liberal libertario, es un concepto que no tiene antecedentes en el mundo. El mismo Milei decía, yo soy el primero. No es el primero, es el segundo. La primera fue una primera ministra británica que duró 10 meses en el cargo y se tuvo que ir de una forma vergonzosa. Pero hay varias falacias que están proclamándose. Yo me voy a concentrar en la que más entiendo, que es la de Aerolíneas Argentinas, y por carácter transitivo entiendo que puede suceder en muchos otros sectores, ¿no? Lo de YPF ni hablemos, porque YPF da ganancia, no tiene sentido vender, privatizar a una empresa que da ganancia, todo lo contrario, lo que en el peor de los casos es gestionarla mejor. Pero con Aerolíneas Argentinas, yo el año pasado he escrito varios artículos, se publicaron en el periódico Página 2, he dado algunas entrevistas en radio, en televisión, y de hecho he hablado con ustedes. Aerolíneas Argentinas este año tenía asignado un presupuesto de 6.000 millones de pesos, se ejecutaron cero pesos. ¿Por qué pasó esto? Porque la empresa alcanzó lo que en términos empresarios generales se le llama break-even, que es ni más ni menos que el punto de equilibrio financiero. El punto de equilibrio financiero. La empresa empezó este año, y tal como venía proyectado desde hace muchos años, si no hubiera sido por la pandemia, hubiera ocurrido antes, empezó a poder autogestionarse. Entonces, ¿cuál es el rol que cumple el Estado en este caso? El rol que cumple el Estado es ser el garante de la compañía en algunas situaciones en las que la compañía tenga que endeudarse por lo que fuese. Ustedes calculen que hoy en día comprar un avión son, para empezar a hablar, 100 millones de dólares. Entonces, el Estado garantiza la operación de la compañía, pero la compañía se autogestiona. Entonces, ¿qué podría llegar a ocurrir en épocas de baja temporada o algún bajón del mercado, que cada vez son menos, Aerolíneas cada día trabaja más? El Estado asiste financieramente. Poniéndolo en un término más fácil, ustedes van al banco y el banco, abren una cuenta ustedes en el banco, caja de ahorro, cuenta corriente. Y de acuerdo a su calificación crediticia, el banco les da a ustedes la posibilidad de girar en descubierto. Les autoriza un descubierto. Mayor o menor, pero hay un descubierto al fin. ¿Qué pasó este año con el presupuesto nacional? Que el Estado Nacional le autorizó un descubierto, si se quiere, de 6.000 millones de pesos a Aerolíneas Argentinas, y Aerolíneas Argentinas no lo usó. ¿Qué significa eso? Que la empresa está sana. ¿Tiene sentido realmente venderla? ¿O hacer lo que dice Milei, la dejo en manos de los empleados? Los empleados son empleados. La gestión es muy compleja. No quiere decir que no haya empleados capaces de gestionarla. Pero la dejo en manos de sus empleados, en realidad está diciendo, le saco toda asistencia financiera. Y que compita con las low cost. Y las low cost, todas tienen subsidios directos e indirectos del Estado Nacional. Todas compran dólares en condiciones especiales y todas pertenecen a fondos de inversión extranjeros que hace años que están tratando de quedarse con el mercado. Conclusión, lo que está haciendo Milei es decir, bueno, está bien, manéjenlo ustedes, ya que dicen, la gente se lo va a creer porque no tiene por qué saber de aviación. Y lo concreto, lo que va a suceder es que va a llegar un momento donde Aerolíneas va a estar estrangulada, asfixiada por falta de apoyo financiero del Estado Nacional y va a salir a la venta y la van a comprar a precio de remate los mismos tipos que vienen haciendo dumping con las low cost. Más clarito, imposible. Lo hago desde la más absoluta sinceridad y honestidad intelectual. Es una gran pifiada lo de Aerolíneas, es una gran pifiada lo de YPF y es una gran mentira no decirle a la gente realmente qué impacto tienen esos números que está planteando Javier Milei en el presupuesto nacional. Sí es cierto, de alguna manera, lo que dice de las LELIC, sí es una locura la dolarización. La dolarización va a llevar a un aumento brutal, brutal, del dólar en principio y de los precios en general, sumado a un terrible desempleo, porque con un mercado abierto, ¿qué es lo que pasa? Si yo permito que cualquiera importe todo lo que quiera, se termina la industria nacional. Más desempleo, más desempleo, más desempleo. Con lo cual nos llega a la conclusión de que, ¿quieren que les diga algo, amigos? Cuiden el patrimonio, porque ahora es cuando empieza el compromiso patrimonial. Ahora es cuando la gente empieza vendiendo las joyas de la abuela, termina vendiendo la casa o hipotecándose porque no le alcanza para comer. Porque ese cimbronazo que dice Milei que hay que aguantar, ahora dice que hay que esperar 2 años para terminar con la inflación, va a ser muy similar a lo que ocurrió en la época de Menem. Y con ciertas características bastante similares, porque en realidad, si vende todos los activos del Estado, se va a hacer de dólares que le van a servir para generar un escenario ficticio que se va a terminar así como se terminó el del menemismo, con muchísima gente en la miseria y la pobreza extrema disparada a niveles sin precedentes en la historia de la Argentina. Es mentira también que vamos a volver a ser la primera potencia del mundo, porque nunca lo fuimos, porque un análisis serio de lo que él está planteando en términos de PBI indicaría claramente que lo que está utilizando para medir es una falacia. O sea, estamos hablando de una Argentina del siglo XIX, en que éramos puramente agroexportadores, la riqueza estaba concentrada, la pobreza era el 80% de la gente era pobre en la Argentina, y si bien Argentina exportaba mucho grano y entraba mucho dinero, ese dinero no quedaba repartido socialmente, no había inversión pública, no había obra pública, no había infraestructura. Dicho todo esto, que es un primer análisis, el que quiere se lo guarda, y el día que se demuestre que me equivoqué, me lo manda y me dice, te equivocaste. Vamos a un segundo punto, que es, ahora estos son los bueyes con los que hay que arar. ¿Qué quiere decir? Esta mañana empezaron a dispararse los precios de una forma brutal. Entonces, si vamos a vivir en un mundo, en un país libertario, narcocapitalista, lo que hay que hacer es no comprar lo que aumenta. No compren lo que aumenta, no lo hagan, no lo compren. Y no lo compren precisamente porque si las reglas son libertarias, la respuesta tiene que ser libertaria. No compren nada. compren lo mínimamente indispensable para comer en el día. No compren nada, no salgan corriendo a comprar cosas porque los precios están aumentando. Porque la realidad es que los mismos tipos que generaron la inflación ahora están aprovechando la coyuntura. A ellos no les importa si queda mal Massa o queda mal Milei. Y yo, como soy un demócrata convencido, no le voy a poner palos en la rueda a Javier Milei en el ejercicio de la presidencia. Sí voy a denunciar cada cosa que considere que está mal y sí lo voy a explicar claramente porque de eso se trata la democracia. La democracia se trata de poder expresar el desacuerdo. No se trata de que el que ganó con la mayoría hace lo que quiere y los demás se quedan callados. Y eso también hay que entenderlo. Pero aprendamos a comportarnos en estas nuevas condiciones de mercado y aprendamos también que no es con mentiras cómo vamos a llegar a esa patria grande que todo el mundo promete y a la que nunca llegamos. Entiendo por qué llegamos a esto. Entiendo que el gobierno no le faltó hacer ninguna macana como para que esto se produjese. Entiendo que hay reclamos insatisfechos en la sociedad desde hace muchísimos años. Pero si tengo que poner un periodo de descalabro de las cosas, empieza en el año 2015. Hubo un interregno, un pequeño paréntesis entre la recuperación después de la crisis del 2001 a partir de Néstor Kirchner puntualmente, y a partir del 2015 esto se fue al garete. Habrá mil explicaciones macroeconómicas, pero lo concreto es, ahora hay que jugar con esto, y si vamos a jugar con esto, hagamos las cosas bien. Si el mercado es liberal libertario y es todo el que más compite y todo eso, bueno, salgamos a competir nosotros también como consumidores, como clientes, y si algo aumenta mucho, no lo compremos, en serio, hagamos el sacrificio de comprar lo mínimo e indispensable para subsistir. Empecemos a vivir las nuevas reglas, porque nuevas reglas hay y hay que cumplirlas, lo que no quiere decir que debamos callarnos. Que tengan muy buenas noches, soy Martín Bermúdez. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar. Damas y caballeros, les habla su capitán para informarles que estamos comenzando nuestro descenso hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Antes de comenzar las maniobras de aterrizaje y en nombre de toda la tripulación, nos gustaría advertirles que están ustedes por desembarcar en un país complicado. Como suele decir la población local, este país es un quilombo. Incluso hay quienes dicen que es un país de mierda. La gente habla fuerte, insulta, es políticamente incorrecta y a las cartas les gusta jugar un juego donde gana el que miente mejor. Son arriesgados, se la juegan, ¿eh? Se la juegan en serio. Cantan retruco con un 7 de bastos y encima te ganan. Por su propia historia están acostumbrados a caerse y a levantarse permanentemente, pero al mismo tiempo tienen esa capacidad incomparable de convertir el dolor en arte. En su propia Constitución Nacional dice que invitan a todos los hombres del mundo a habitar su suelo. Pero cuidado, porque la mayoría de los que llegan no se quieren ir nunca. Muchos de ellos quizás no lo vean así, o quizás les parezca exagerado esto que estoy diciendo. Pero como su capitán, me veo en la obligación de informarles, señores pasajeros, que están por llegar al mejor país del mundo. Disfrútenlo, vívanlo, recórranlo de punta a punta. Pero háganme caso con esto. No traten de entenderlo. La Argentina no se entiende, se vive. Y eso no es poca cosa. Bienvenidos al mejor país del mundo. Les deseamos que disfruten su estadía. Y en el vivo de la radio se cortó la luz en el medio de la reflexión de Martín Bermúdez. Así que bueno, ahora les pasamos la reflexión de Martín Bermúdez completo y para despedirnos, tres últimas canciones. Vamos entonces con La Trova Rosarina, La Música Me Ayuda, María Elía y Diego Penelas, Aixa y Fabián Gallardo, Después de la Lluvia. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas por una radio muchas voces. Nos volvemos a ver el próximo jueves. Buenas noches. Un domingo en una esquina, un tambor que desafina y unas luces que despiertan la ciudad. Hay un bar, un diario, un loco, una almohada en cada ojo, pero hay algo que me ayuda a despertar. Es la música que corre en nuestras venas, es un ritmo que contagia y es mejor, porque así no estamos solos. Hoy la calle nos alcanza en un grito que es la música de hoy. Hay un ritmo en cada calle, en el sol, en la mañana, en un río, en la oficina o en un bar. No perdamos más el tiempo, no dejemos el momento. Ya es de noche y se despierta la ciudad. Es la música que corre en nuestras venas, es un ritmo que contagia y es mejor, porque así no estamos solos. Hoy la calle nos alcanza con un grito que es la música de hoy. Es un piano que nos llega desde el norte, un tambor que nos inunda desde el mar. Las palabras nacen solas y la música me ayuda para que hoy yo esté cantando, para que estemos cantando y se escuche para siempre nuestra voz. Que nos llega desde el norte, un tambor que nos inunda desde el mar. Las palabras nacen solas y la música me ayuda para que hoy yo esté cantando, para que estemos cantando y se escuche para siempre nuestra voz. Queja y hay que obrar para que no vuelva a pasar, que se le ocurra dibujar cuando se le empiece a dictar. En casa se le castigó después de la tarea, no hay juegos hoy, pero la madre en compasión le pone la televisión. A Isa prefiere el balcón. En la calle hay un laberinto de niños que juegan. Abajo la espera Oscarito, un pistolerito. Falta Isa para empezar la guerra. Hay que arreglar esta canción. Creo que perdió su dirección. En realidad lo que pasó, la niña oyó revolución, entonces dibujaba un sol. Ruge papá y quizás se ha portado mal. Esa es la queja y hay que obrar para que no vuelva a pasar, que se le ocurra dibujar cuando se le empiece a dictar. En casa se le castigó, después de la tarea no hay juegos hoy. Pero la madre en compasión le pone la televisión, a Isa prefiere el balcón. En la calle hay un laberinto de niños que juegan, de niños que juegan. Abajo la espera Oscarito, un pistolerito, falta Isa para empezar la guerra. Creo que perdió su dirección. Su dirección. Acá hay un laberinto de niños que juegan, que juegan. Abajo la espera Oscarito, un pistolerito. Falta Isa para empezar la guerra. Acá hay un laberinto de niños que juegan. Olvidarlo.